A continuación, la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Godina. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Poli? Mira, quería comentar una faceta de estos últimos, en fin, del último medio, diría, con el advenimiento, el crecimiento de la figura de Milei, su triunfo, de una cuestión de carácter, una operación de carácter ideológico o propagandístico que creo que llama la atención, que es la reivindicación del menemismo, la naturalización de que el menemismo fue un periodo, no sé, valioso, e incluso con un sentido nostálgico, ¿no? Qué bueno que vuelve el menemismo, más qué bueno que se reconoce al menemismo. Bueno, es una operación de carácter ideológico para correr a la sociedad hacia un tiempo pasado que en realidad para el pueblo y para la nación como tal fue catastrófico. Recordemos que fue el menemismo, porque ya no solo en los últimos 3 o 4 años fueron de plena recesión en términos ya técnicos de lo que significa la recesión, sino que los menemistas que ahora se incorporan al poder, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados, el hijo del ex senador Eduardo Menem, todos los del SEMA, entre ellos que va a ser la canciller, en todo caso no se terminó de incorporar su numen, que es Rodríguez y Roque Fernández, pero sí la canciller, el propio nuevo presidente del Banco Nación, Tiliar, también viene del cabalismo. O sea que ese periodo que implicó la enajenación más grande del patrimonio público a lo largo de la historia argentina, en 3, 4 años, quizás 5, con el epicentro en un señor Bromi, que se transformó en el rematador de los bienes del Estado, se perdieron el patrimonio más estratégico que tenía el país en energía, en telecomunicaciones, en transporte, en los aviones, en minería, en las industrias, en todo lo que era la industria química y metalúrgica del Estado, el carbón, Río Turbio, Somisa, el hierro, además del agua, la luz, el gas, Entel, y además todas esas empresas, bueno, falta YPF y Aerolíneas Argentinas, que es el ni más ni menos que el petróleo, la energía. En todo ese devenir se hizo porque el Estado era ineficiente y mastodónico, algo que se dice nuevamente ahora en esta nueva fase mileísta. Se remató todo eso, se privatizó. La gran mayoría de esas empresas se mutilaron o lisa y llanamente destruyeron. Los que las compraron se llevaron sus ganancias hacia sus metrópolis extranjeras, la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, como el caso de YPF, el caso de Aerolíneas. Cuando las tuvimos que recomprar, yo estaba en la Cámara de Diputados y voté la reestatización de YPF, estaban, reitero, mutiladas, destruidas, abandonadas, o sea, que se demostró una política de despojo y de una gran ineficiencia, o sea, ese mito de la eficiencia de las grandes corporaciones no se demostró no ser más que un mito, ¿no? Por eso, volviendo al inicio, para no entrar en la desmenuzación de todo el periodo menemista, creo que hay que estar atento a esta estrategia comunicacional, cultural, de volver a poner al menemismo como un ejemplo histórico valioso, cuando en realidad es un ejemplo histórico, pero de disvalor y de desastre. Por eso terminó incluso electoralmente derrotado por un señor muy desconocido que se llamaba Néstor Kirchner. Es verdad, ¿no? Qué buena forma de definir. Están trabajando la nostalgia del menemismo, planteándolo como un momento venturoso cuando fue en rigor un momento desastroso. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, que te vaya bien. Chao. Juan Carlos Junio, analizando con nosotros esa perspectiva, ¿no?